Corazón Serrano. Y gózalo, que llegó el Picarmeneo. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando. Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando. Lo que yo quería verte te lo estabas abonando. Lo que yo quería verte te lo estabas abonando. Y a las suegritas, que cuiden a sus hijitas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Escucha esto, suegrita. Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas. Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas. ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. Y esto es para ti, con sabor. ¡Epa! Anoche te lo pedí, no lo me quisiste dar. Anoche te lo pedí, no me lo quisiste dar. Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar. Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar. Y gózalo, el Picarmeneo. Compañero, por ahí veo que algunas mujercitas se están poniendo rabiosas. Eso es lo que veo, compañero. Y tiene razón. Ajá, por supuesto. Es que estamos cantando coplas en contra de mujeres. Y para varones, nada, nada. Pues vamos a cantar coplas en contra de varones. Pues vamos, compañero. Para que las mujercitas se defiendan. Échale, compañero. Cuchillo, ¿por qué te doblas si eres de muy buen acero? Cuchillo, ¿por qué te doblas si eres de muy buen acero? Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Y sigue la gozadera con Corazón Serrano. Y para producciones, Clave Music, Carlos de Pé, Lima. Bailando y gozando. Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. Guararey, guararey, guararey, la tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos. Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos. Y dos cuartas más abajo la fábrica de muchachos. Y dos cuartas más abajo la fábrica de muchachos. Y a propósito, ¿saben qué es lo que tenemos los hombres en el pecho? ¿Que no lo saben? Pues ahora lo van a saber. ¡Ósalo! Todos los los hombres tenemos en el pecho la alegría. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría. Y los cuarta más abajo el cañón de artillería. Y los cuarta más abajo el cañón de artillería. Guararey, guararey, guararey, la tierra del subu, subu. Guararey, guararey, guararey, la tierra del subu, subu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré.